Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en El Choco, 100.8, Berriozar y Irratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Y aquí estamos un nuevo martes más, este 17 de febrero, con este tiempo frío y lluvia que cae, pero no pasa nada. Ahora estáis aquí a resguardo del Choco, que tenemos mucho tema a lo largo de los próximos 60 minutos. Esta semana tenemos preparado para todas vosotras y para todos vosotros, como todas las semanas, el repaso de la actualidad en la sección del Choco Social. Queríamos dedicar unos minutos para hablar sobre el DEMOS, un nuevo sistema económico que está por ahí vigente y que nos gustaría comentar en qué consiste y más o menos las características que se dan en él. En la sección de Hecho con la sexualidad vamos a hablar esta semana sobre las bolas chinas, esos beneficios que tiene el uso de las mismas y también la manera más indicada para poder hacer uso de las mismas bolas. En el Choco del Recuerdo, esta semana recordamos a la cantante Leslie Gore, que ha fallecido a los 68 años de edad y que nos dejó por ahí alguna que otra canción que seguro que en muchas ocasiones la hemos cantado. En el Choco Social, en la sección de Tu Choco, rescatamos una entrevista. El otro día, el Choco estuvo en el programa del compañero y de la compañera en el Caixa Berriozar y estuvimos hablando ni más ni menos que como del amor. En víspera del día de San Valentín, trasladamos algunos contenidos sobre el amor, la manera en la que vivimos, sobre cómo se condiciona la sociedad y rescatamos esa entrevista para que todos vosotros y todas vosotras también podáis escucharla. Y en la sección del bienestar esta semana vamos a hablar ni más ni menos que de algo fundamental que todas las personas debemos de tener y que debemos trabajar muy duro por ello, que es el autorrespeto. Ya sabéis, si estáis por las redes sociales, síguenos en el Facebook, el Choco Berriozar Irratia, y si no, también puedes mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, elchocoberriozairratia@hotmail.es. Estaremos encantadísimas de cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier indicación, aquello que más rabia os dé. Y poco más que decir, que de mi parte, que una servidora, ya sabéis que os acompaña como todos los martes, miren, al micro, al habla, y que nada, que disfrutéis muchísimo de los próximos 60 minutos. Y que comenzamos. Y comenzamos haciendo un breve repaso de las noticias de la actualidad. Dramático rescate de una mujer que se hundía ni más ni menos con su coche en un río neozelandés. Hallado en Dinamarca el primer libro redactado en euskera labortano clásico. Anticorrupción investiga al expresidente Artsanco por amaño, según diario Marca. La La enseñanza en euskera mantiene su espacio y ronda las 1.760 solicitudes en 3 años. Esparza deja plantados a los alcaldes riberos afectados por las recientes riadas. EH Bildu propone parar las obras del TAP y olvidar Marco Proyectos. El joven que usó spray irritante en una discoteca podría ser acusado de falta de desórdenes. Y finalizamos comentando que a prisión irá el autor de otro atraco a punta de navaja de una farmacia en la localidad de Barañáin. Y aquí continuamos, 6 minutos que pasan de las 8:30 de la noche y seguimos con la sección de El Choco Social. Esta semana dispuestas a qué? A trasladaros una noticia muy interesante que se trata ni más ni menos que de el Demos, otro sistema económico que puede llegar a ser posible. ¿Y qué es esto del Demos? Podéis estar preguntándoos. Pues bien, el Demos es una moneda social online mediante la cual pues aquellas personas usuarias pueden comprar y vender productos y servicios sin utilizar el euro. Orientativamente, un euro pues puede equivaler a 1 euro y 10 demos a 1 hora de trabajo. Las personas que se registran en la web tienen derecho a una renta básica. En palabras de una de las personas fundadoras, Miguel Ángel Figueroa, comenta que la moneda demuestra que la economía la mueve la actividad de las personas ciudadanas y no el euro. El Demos surgió como una protesta al actual sistema en el 11M del popular barrio de la Isleta por un grupo de estudiantes y personas con ganas de cambio. Actualmente, ese sistema ha ido poco a poco creciendo y ya hay 1.180 personas que están registradas en la página. ¿Pero cómo puede llegar a funcionar este tipo de moneda? Pues bien, el Demos es el acrónimo de Democracia Económica en Moneda Social y todas las personas que estén registradas en la web pueden empezar a utilizarla y obtener una renta básica que se calcula según el número de personas usuarias y mediante la cual pues también se puede realizar la compra de bienes y de productos. De hecho, Miguel Ángel Figueroa destacaba que la idea de la renta básica, si es posible, pues todas estas personas lo han probado con este sistema. Al comienzo de cada mes, cada persona lo que hace es recibir un sueldo. Y bueno, lo que la página web facilita es poner en contacto a aquellas personas que incluso pueden llegar a negociar pues cuántos demos van a llegar a pagar por los diferentes productos que desde la página se llegan a ofertar. Todas las personas registradas, ya que forman más de, pues de 1.000, deben hacer algún tipo de aportación. Por ejemplo, ofrecer algún producto o algún servicio para que no sea solo recibir, sino que también todas las personas sean capaces de dar. Lo que se plantea es en qué puedo ayudar y en qué te puedo ayudar, explica este Miguel Figueroa. Y también este planteamiento hace que esté de este sistema una red solidaria y cooperativa. La web lo que hace simplemente es poner en contacto y lo importante es pues el movimiento que todas las personas que forman parte de ella pues llegan a llevar a cabo. Debido a la filosofía que se mantiene, todas aquellas personas usuarias que no aporten nada o que acaben el mes con menos ingresos tendrán una pequeña penalización, pues esto quiere decir que cobrarán tan solo el sueldo mínimo al comienzo del mes siguiente y se les animará que continúen ofreciendo productos al resto de la comunidad. Además, también se les cobra a todas las personas un 10% de impuestos sobre su sueldo a principios de mes, con la finalidad de que no existan grandes diferencias entre unas personas y otras y tampoco pues nadie pueda llegar a enriquecerse acumulando demos. En la página también se pueden apreciar anuncios de distintas personas que ofrecen servicios y que pueden pagar a través de la moneda virtual. Pues por ejemplo, se pueden destacar algunas ofertas como son clases de yoga, refuerzo en inglés, pues también otras personas ofrecen un corte de pelo, varios centros de distintos municipios de la zona colaboran y también pues donde se pueden adquirir productos con demo, los productos se pueden adquirir por medio de la página web en una zona conocida como Market o en los llamados Mercademos, es el lugar donde se concentran y acude quien quiera poner su puesto. Y también se señala que suelen acogerse a una medida de 15 puestos cada vez que se celebra uno de ellos, ya que la isla tiene lugar dos veces al mes, normalmente uno el primer martes y otro el último miércoles de dicho mes. Pero esto de utilizar los demos puede llegar a tener ventajas, porque igual para unas personas les parece que esto no tiene ningún sentido, que no lo ven o que les puede llegar a aportar. Pues bien, desde aquí se defiende que la principal ventaja es que el sistema funciona sin euros y que la verdadera rentabilidad son los nuevos círculos de las personas. A través de la plataforma se han puesto en contacto diferentes personas que quizás en otras circunstancias pues no llegarían a coincidir. Además, también ha sido nicho de muchos negocios que posteriormente se han montado en euros, ya que previamente se han dado a conocer a través pues de dicha herramienta. También por otra parte, lo que se consigue en demos lo consigues ahorrar en euros de alguna forma y también se agrega que bueno, pues que lograr un trato más humano, pues lo que se trata es de recuperar la historia de los barrios cuando había esa manera de funcionar por medio del trueque. También se reconoce pues que el soporte digital a veces puede resultar complicado para aquellas personas que no estén acostumbradas a manejar internet, y es que hoy en día quien no maneja internet se pierde un abanico de posibilidades y además muchas oportunidades, porque está todo colgado en la web, está todo colgado en lo que serían los diferentes portales, y manejar es importante. Esto conlleva la necesidad de crearse un correo electrónico y de entrar en la página a través del ordenador o por medio del móvil. Sin embargo, también hay algunas personas que al final han conseguido quedarse con lo básico del funcionamiento, pues que aunque les cueste manejarse, pues por lo menos controlar dónde tengo que ir, dónde tengo que dejar de ir, dónde puedo proponer, dónde pueden proponerme, y es una manera pues de intentar estar ahí. En lo mínimo, no hace falta tener unos conocimientos súper exagerados de informática, sino un manejo por lo menos mínimo para que puedan llegar a plantearse pues los diferentes servicios, y de esa manera tú propongas, puedas comprar y todo funcione estupendamente. Pues el demo sería lo que hemos comentado, una nueva moneda social, y no es la única, también existen otras monedas virtuales, como sería Bitcoin, que es la más conocida internacionalmente, y la gran diferencia que tiene con demos es que el Bitcoin es una moneda, no es una moneda social. Además, en ella sí que existe el valor del propio dinero, pues es necesario comprarlos previamente para poder utilizarlos luego como método de pago. Se emplea para hacer transacciones y participar en empresas, incluso bancos del todo el mundo con esta moneda. Lo que se puede pagar es desde un dispositivo móvil, productos sin utilizar la tarjeta de crédito. Y también existiría otra moneda virtual que sería el Drago, y en 2012 se presentaba la moneda en la Palma, y entre sus objetivos era fomentar el comercio local y como un complemento al euro. La iniciativa fue pionera en Canarias, pero no ha conseguido mantenerse. Pues nos parecía interesante trasladar esta información, otra manera de funcionar económicamente, otro tipo de sistema, que lo que se valora es el propio producto, esos servicios, sería en cierto modo parecido, que no es lo mismo porque no es tanto, pero sería los bancos de tiempo que se ofrecen esos servicios, yo doy, tú me das y nos pagamos pues con los servicios que ofrecemos. Son diferentes alternativas que están en auge a nivel social, que se han ido potenciando en estos últimos años, motivo de la crisis, también motivo de una alternativa al propio sistema capitalista que existe en nuestra sociedad y que es una manera de funcionar y de buscar alternativas que te permitan pues llegar a ofrecer, que puedas llegar a obtener y que sea todo más rentable y a cambio de esos servicios que nos permitan seguir funcionando en la sociedad de una manera equilibrada. Pues esto ha sido todo esta semana. ¿Qué te parece? ¿El Demos lo ves viable? ¿Te parece que no funcionará? ¿Cuál es tu opinión? Ya sabes, puedes trasladárnosla por medio del Facebook en @berriozarirratia o si no también puedes hacerlo por medio de correo electrónico @berriozarirratia@hotmail.es. Todos vuestros comentarios serán más que bien recibidos. La semana que viene volvemos aquí a Choco Social con más temas para seguir debatiendo, para seguir analizando y para seguir conociendo y reflexionando sobre este, nuestro querido y particular mundo en el que vivimos. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos y esta sintonía nos traslada a la sección del Choco de la Sexualidad. Esta semana, concretamente, vamos a hablar sobre las bolas chinas. Digamos que las bolas chinas forman parte en algunas ocasiones de nuestra vida, o todavía quizás no, pero puede que sea interesante que estén ahí porque los beneficios que con ellas podemos llegar a obtener son bastante interesantes y cada vez están siendo más populares para la salud femenina y aunque prácticamente no tienen contraindicaciones, también debemos resaltar que su mal uso en algunas ocasiones que se da por falta de información y es que ponerse unas bolas chinas como digamos en algunas ocasiones un tampón y seguir con la vida diaria no es recomendable ya que si tenemos la musculatura de la pelvis débil lo que va a hacer es debilitarla más y si la zona está fuerte lo que se va a conseguir es sufrir un desgaste, así que antes de nada tenemos que informarnos de todo ello y para empezar pues con lo más básico es que las bolas chinas serían, yo creo que todo el mundo igual hemos visto algunas bolas chinas y si no pues nada, todas las personas que nos estéis escuchando ya sabéis, buscáis por medio de internet, clink clink clink, miráis y veréis lo que son las propias bolas chinas, son unas esferas rellenas de otras bolas y unidas por un cordón que se colocan en la vagina, concretamente en los tercios más profundos de esta. Pueden usarse juntas o tan solo emplear una de ellas. Y aunque el origen de las bolas es un poco dudoso y parece que provienen de Japón, también se llaman bolas de Geisha. Su invención se atribuye a un emperador japonés que decidió repartirlas entre sus amantes para no tener que esperar a que ellas lubricaran cuando él necesitase sus servicios. Menuda amabilidad por parte de este querido emperador, si es que siempre pensando en ellos. También se dice que las usaban las geishas con la misma intención y para fortalecer la zona pélvica. Cuanto más resistentes sean los músculos del periné, mayor se hará la habilidad de la mujer para contraer y relajar la vagina a voluntad, algo que también va a influir en su propio placer y también en la persona que te acompañe a nivel sexual. La sensibilidad de la vagina, pues es importante tener en cuenta que antes de pasar a las ventajas, debemos detenernos un momento en lo que es la anatomía de la zona. La vagina es un órgano con ciertas peculiaridades, pues el primer tercio exterior tiene muchísimas terminaciones nerviosas asociadas al placer sexual, pero los segundos dos tercios carecen de estos receptores. Esa es la razón por la que en algunas ocasiones llevamos algunos, cuando nos utilizamos a veces el tampax, no llegamos a sentirlo. Se colocan en la zona insensible del placer de la vagina, al igual que las bolas chinas. Entonces, ¿no sentimos nada cuando nos llegamos a poner las bolas? Pues esto tiene un poquillo de truco. En cuanto a la vagina, no llegamos a veces a sentir nada, pero la cosa cambia con las bolas que vibran en el movimiento, ya que la parte final de la vagina sigue igual de insensible que siempre. Sin embargo, puede estimular la pared interna del clítoris y eso en algunas ocasiones sí que puede llegar a resultar placentero. El órgano, ya que el clítoris es el órgano sexual femenino que asociamos al placer, su parte visible es el glande y el prepucio del clítoris. Pero en el interior del abdomen y rodeando a la vagina hay dos ramificaciones que junto a la parte externa del clítoris forman una especie de Y al revés. Es decir, la vagina está rodeada por el clítoris y este sí puede ser estimulado por los movimientos de la vibración de las bolas. Así que serán eficaces estas bolas chinas, aunque esa fricción indirecta sobre el clítoris interno puede ser insuficiente para llegar al orgasmo. Sí, sí que lo que servirá es para provocar la lubricación en la vagina y proporcionar también placer. Las bolas sirven para lubricar, pero también sirven para ayudar al suelo pélvico, ya que este conjunto de músculos situados en la región pélvica pueden llegar a sufrir daños, pese a que también hay sistemas para que se recuperen su eficacia. Y hablamos de rehabilitar, pero ¿por qué en ocasiones se pueden llegar a deteriorar? Pues a veces las mujeres cuando tienen problemas de suelo pélvico a lo largo de la vida se presentan con más frecuencia en aquellas que han tenido un parto vaginal, tienen sobrepeso, son de mayor edad, han practicado deportes de manera inadecuada o han realizado esfuerzos físicos bastante importantes. En definitiva, podemos llegar a concluir que cuanto más se sobrecarga, cuanto más carga haya soportado, pues más desgaste tendrá. Y cuando esta zona sufre también por los embarazos y en algunas ocasiones se llega a desgastar ese suelo. Por lo tanto, es el inicio de los problemas que se pueden agravar con el tiempo, llegando a producir pérdidas de orina, pérdidas de heces o a través de la vagina también descolgamientos y también del útero. Por ello es importante utilizar los medios para intentar prevenirlo y el uso de las bolas chinas es bastante eficaz. ¿Cómo se usan las bolas? Atentas, para saberlo bien, para no cometer, algunas veces que igual se usan de una manera que no corresponde. Bien, pues aquí van algunos pasos para utilizarlas de manera eficaz, de una en una. Para empezar, debemos elegir una bolas de iniciación, a ser posible un pack de dos que se puedan separar. Comenzaremos usando una y cuando nos acostumbremos al peso podemos pasar a las dos. Posteriormente es posible ejercitarse con las bolas más pequeñas, deben de ser de un material no poroso. Importante, usar lubricante. Las bolas se colocan utilizando lubricante y en la postura que cada persona considere más cómoda. En realidad es bastante parecido pues a cuando nos colocamos también lo que sería el propio tampax. El lubricante con base de agua resulta preferiblemente porque no daña los distintos materiales y es una forma de pues que puedan llegar a interiorizarse mejor. También es importante ejercicios de Kegel. Con las bolas puestas y al principio mejor tumbadas, debemos practicar los ejercicios básicos de Kegel. ¿En qué consisten? Contraer los músculos vaginales 3 segundos y después relajar. Esto 10 repeticiones. Contrae y relaja la vagina muy rápido, 25 repeticiones. Sujetar las bolas con la vagina durante 3 segundos y relajar 10 repeticiones y también intentar expulsar la bola con la vagina y mantener esa posición 3 segundos y relajar 10 repeticiones y también tratar de acariciar la bola con la vagina suavemente 3 segundos y relajar 10 repeticiones. 15 minutos. No debemos de sobrepasar los 15 minutos al principio entre los ejercicios y el tiempo que llevamos las bolas colocadas. Más adelante se puede ampliar el plazo, pues como cualquier otro entrenamiento, pero sin sobrepasar la media hora. Y cuando retiramos las bolas, el cordón que sobresale se lava con agua jabonosa y la guardamos pues en un lugar seco. Y también es importante que se puedan utilizar a diario durante algunas semanas hasta que notemos cambios significativos en lo que sería la zona. Por tanto, importante el uso de las bolas chinas para prevención. Si nos dan gustillo en algún momento, pues mejor que mejor, pero sobre todo para intentar fortalecer la zona vaginal, que es una zona que muchas veces olvidamos, que muchas veces no tenemos presente, no la cuidamos, pensamos que está ahí y nos olvidamos de ella, pero no, debemos de darle cuidado, debemos de darle cariño, debemos de darle respeto y sobre todo pues todos aquellos ejercicios que podamos tener, pues mejor que mejor, para poder estar más fuertes y para que todo sea más eficaz. Unas bolas chinas se pueden adquirir pues en cualquier sex shop o en cualquier, tenéis de diferentes clases, de diferentes precios, y yo creo que puede ser interesante hacer uso, un buen uso de ellas. Y sobre todo, pues intentar ejercitar. Así que todo esto ha sido esta semana en el Choco la Sexualidad. La próxima, aquí volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir descubriendo y para seguir innovando en este nuestro querido mundo sexual. Esta mirada.

veo que este tema da como para hacer una sección en la radio, ¿no? Encantados de haberte tenido esta mañana aquí, Miren, y de escucharte todos los martes en ese maravilloso magazine que haces, el Chocó de Berriozar y Ratia. Es que ricasco por ofrecernos tu tiempo. Es que ricasco a vosotros. Y después de escuchar esta entrevista, se me ha colado porque esta sección iba antes que después, pero no importa porque ya la tenemos aquí. El Chocó del Recuerdo, y ya anunciábamos en el inicio del programa, esta semana vamos a recordar a la cantante Leslie Gore, que fallece a los 68 años de edad y que su tema, una canción muy famosa, fue la de It's My Party. La artista neoyorquina, conocida por dicha canción, falleció a los 68 años de edad, causa de un cáncer de pulmón, según informó la prensa estadounidense. Alcanzó el éxito con la canción It's My Party en 1963, una composición que contó con la producción de Quincy Jones. Tras este lanzamiento, la cantante publicó también otra serie de canciones que fueron muy, muy exitosas. Consiguió llamar la atención de Jones después de enviar dos maquetas al presidente del sello Mercury, que le hizo llegar estas grabaciones al famoso arreglista. La carrera de Gore continuó con trabajos bastante interesantes y escritos con la colaboración de Marvin Hamlisch, los únicos con los que logró situarse en el top 20 después de 1964. Y tras cambio de siglo, volvió al estudio de grabación en colaboraciones con el músico Blake Morgan. En 2005 publicó Ever Since, del cual algunas canciones también fueron usadas en la serie CSI de Miami. Así que la recordamos brevemente desde aquí a Leslie Gore, que seguiremos cantando tu canción, que nos gusta mucho, que si no caéis seguramente que todo el mundo la conozcáis. Así que aquí queda el recuerdo de esta cantante. Este sonido relajante del agua nos traslada a la sección del Chocó del Bienestar. Y esta semana hablábamos del autorrespeto, algo fundamental que todas las personas debemos de tener presente, que nos tiene que lo tenemos que cultivar y que tenemos que tenerlo muy presente porque es la base de toda nuestra existencia. El autorrespeto consistiría en la capacidad de respetarnos. Esto que parece tan básico, a menudo es muy ignorado por muchas personas, ya que vivimos en una sociedad en la que no está bien visto que sintamos un orgullo de nuestra propia realidad y de nuestra vida. Se ve como chulería o arrogancia y se prefiere a la gente modesta, que destaca sus defectos en vez de sus virtudes. La verdad es que en muchas ocasiones nos podemos llegar a sentir las personas incómodas cuando recibimos una sensación que no nos ha gustado y en vez de respetarnos trasladando nuestra opinión al respecto, tendemos a callar o a situarnos en una parcela que no va con lo que estamos pensando ni sintiendo. Por ello, algunas pautas para llegar a respetarnos son las siguientes. Debemos darnos cuenta de nuestras propias necesidades y valores y satisfacerlas. No debemos dejar siempre que queden en un segundo plano para llegar a satisfacer a las demás personas. Se suele confundir la defensa de las necesidades propias con el egoísmo, pero esto no es así. Tenemos el derecho, como todas las demás personas, a que nuestras necesidades sean escuchadas y atendidas. También hay que saber expresar los sentimientos sin culparse por ello. cuando nos sentimos las personas enfadadas o dolidas por algo, no decirlo nos convierte en estar presas de ese sufrimiento. Por ello, es importante trasladarlo y también es importante buscar todas aquellas facetas de la propia personalidad o acciones que hagan sentirnos orgullosas de nosotras mismas, reflexionar sobre ellas y valorarlas. Si mejoramos este respeto que nos llegamos a tener, conseguiremos un mayor respeto de las personas que nos rodean, mejorará nuestra relación y también nuestra autoestima estará en un mejor momento. Y es que lo que decimos, el autorrespeto es la base de nuestro día a día, es la base de nuestra existencia, es algo importante que debemos de cultivar y debemos de potenciar, porque solamente si somos capaces de tratarnos bien y de respetar lo que nosotras hacemos, será el primer paso para intentar que el resto de personas que forman parte de nuestra vida no nos afecte aquello que nos lleguen a decir y sobre todo sea fundamental para poder vivir una vida en mayor armonía. Esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. La semana que viene volveremos con más temas para seguir analizando y para seguir debatiendo y para seguir adelante en el viaje de conocimiento y descubrimiento personal. Y a 3 minutos de las 9 y media de la noche llega el momento de despedirnos. Ha sido un auténtico placer estar aquí estos 60 minutos del Choco compartiendo con vosotras y con vosotros. Ya sabéis que la semana que viene volveremos el próximo martes a la misma hora, de 8 y media a 9 y media. A ver si la semana que viene tenemos por aquí alguna colaboración de alguna persona que nos viene a contar temas más que interesantes, porque tenemos ganas también que nos visiten en los estudios de Berriozar y Ratia. Y si quieres visitarnos tú, ya sabes que lo tienes muy fácil y sencillo. Ponte en contacto con nosotras por medio del Facebook, por medio del correo electrónico elchocoberriozaryratia@hotmail.es y vive la experiencia de venir aquí, compartir tus experiencias, tus inquietudes, tus proyectos, dalos a conocer, cuéntanos aquello que consideres más adecuado. ¿Por qué? Porque la verdad es que en muchas ocasiones es algo bonito el poder compartir y además también nos viene bien porque conocemos más ideas, más proyectos, más iniciativas, más opiniones, más debates y más de todo. Y así estamos encantadísimas de poder estar aquí y de poder transmitirlo y que la gente que esté interesada pues también pueda contactar contigo. Así que lo dicho, la semana que viene, el próximo martes, aquí tenéis una cita pendiente en el Choco. También podéis escucharnos por medio del Facebook, por en diferido, sino a lo largo del fin de semana, las repeticiones que se harán el sábado y el domingo. Y si no, por medio de la página de eguskiplaza.net, que la subirán ahí a los compañeros y que también podéis ahí disfrutar y descargar el programa. Por la semana que viene más, que disfrutéis muchísimo de estos próximos días, que hagáis lo que podáis. Si queréis estar a tope, adelante. Si queréis estar más en vosotras, adelante, cualquier elección es la adecuada si es la que sientes que debes hacer. Por lo dicho, ya decíamos en el principio, una servidora, miren, la semana que viene más y mejor, mucho muy grande y a gozar.